Yo me llamo Amalia Sánchez Gómez. Vivo en la comunidad Barrio Santísima Trinidad, municipio de Uxchuco. Ser partera es tener mucha responsabilidad, mucho valor para atender un parto. Porque si uno no lo tiene ese valor y sabiendo dónde está, qué es lo que estamos haciendo, pues quizás no podríamos atender ese parto. Por lo mismo de que a veces vienen partos complicados. Yo antes de meter las manos a una, mi paciente, yo primero me encomiendo a Dios, que yo que voy a sobar, yo que voy a atender, o yo que voy a limpiar, que no sean mis manos, que sean de Él, nomás que yo me preste y que Él me ilumine. Entonces, con el poder de Él, durante 46 años que tengo este servicio, porque muy joven comencé a atender parto. A mí me molesta cuando a veces los médicos o familiares de las embarazadas que no nos valoren. No es porque queremos que nos estén apapachando, de que nos estén hablando bonito, pero tan siquiera darnos el ánimo. Cuando me dice un médico o una enfermera de que nosotros no valemos, de que nosotros no sabemos, de que nosotros matamos, de que nosotros engañamos y que no sabemos atender, que no vamos a saber ver, o que te van a matar tu bebé, o que te vas a morir tú porque la partera no te sabe ver. Y yo cuando escucho que me vienen a comentar las mismas mujeres, me vienen a decir, no, que así me dijo el doctor, que así me metió miedo el doctor, ya no voy a venir. Bueno, ¿qué doctor te atendió? Porque somos como compañeros de trabajo si ellos lo entendieran así. Pero nosotros, como no tenemos estudio, como yo les he dicho a los doctores, que hablen con su personal, de que nosotros como parteras nos respeten, porque también nosotros nos merecemos un respeto como partera. Para mí, yo si yo no me valoro, pues un médico no me va a venir a valorar. Yo con todos los presidentes municipales que han pasado, hemos acudido con los médicos, con directores, aquí en la jurisdicción de San Cristóbal. He viajado. ¿Por qué? Para que nos tomen en cuenta nuestros derechos. Yo por eso he ido con el jefe de la jurisdicción a hablar y a invitar también que venga acá a conocer el pueblo, que venga a ver cómo es la tradición, cómo es la costumbre de aquí. Porque ellos pues están sentados en su buen hospital, en su buena silla. Yo de mi parte, yo no voy a dejar a una mujer que quede quejándose y porque ya me llegó la hora, ya me voy, ¿no? Tengo que atender hasta, yo no sé, así como ahora en esos días que apenas estaba yo tomando mi café cuando va viniendo la señora primeriza. Y pues dejé el vaso de café y me puse a atenderlo. Se alivió la señora hasta las 3 de la tarde. Yo no había desayunado. Todavía no se había salido ella cuando ya la otra señora ya estaba entrando con su dolor. Y no nos han escuchado. Aunque toquemos puertas, no nos han escuchado. Yo he luchado por una beca que tan siquiera pues un dinerito extra pues no nos caería nada mal. Yo he luchado y han dado con una beca de las parteras. No solo para mí, sino que para todas las parteras reconocidas. Pero desgraciadamente, de hoy en día, no somos escuchadas. No es aceptada nuestras propuestas. Eso es lo más triste. Con los gobernadores, con los médicos y a donde quiera que vaya uno. Y yo tenía 20 años, creo, cuando vino un hermano aquí en la iglesia, que era de Oaxaca, el hermano. Vino juntando gente, parteras y médicos tradicionales, los que quisieran aprender. Y ya, pues me incluyo. Pues yo me interesa las plantas, yo me interesa la partería. Y allí tuvimos 3 semanas de curso. Llevamos 3 semanas donde aprendimos lo que es partería, lo que es medicina tradicional. Y ya el último día, pues nos hicieron como un examen. Bueno, dice Petrona, dice, se lleva el primer lugar, dice. Y cuando lo vi que me quedó viendo, dije, yo de plano no pasé. Y cuando dice, Amalia, dice, tienes un promedio de 9, dice. Entonces tú vas a trabajar en tu pueblo. Tienes todo el derecho de trabajar. Y lo que vas a hacer, dice, es atender. Tú ya escuchaste, tú ya aprendiste, tú ya hiciste tu práctica y vas a trabajar. Allí como que me dio más alas, pues, como que me dio algo que, un refuerzo, pues, para, ¿no? Entonces, de por sí que yo ya venía atendiendo 2 que 3 partos, entonces, allí es donde lo fui poniendo en práctica hasta la fecha. Yo he buscado ahorita las organizaciones, yo he hablado con el director del hospital, con el director de la clínica, que nos den un tallercito, una plática, aunque sea 1 hora, unas 2 horas al mes, porque sí, claro que sí, no digo, yo tengo experiencia, yo tengo conocimiento, pero no tiene nada de malo que lo que yo no lo he puesto en práctica, yo vea o yo escuche de un médico. Y como también ellos a veces dicen, a ver, ¿cómo atienden ustedes? Bueno, nosotros explicamos. Bueno, no, dice, ustedes atienden, entonces, nosotros atendemos. Entonces, como que hay un intercambio de ideas. Y eso es lo que a mí me gusta.